señor Tom Lupo. ¿Cómo presentarlo? Usted es impresentable. Qué lindo juego de palabras, ¿no? A este tipo no le invito a mi casamiento porque es impresentable. Mirá quién vino. ¿Qué le digo? Poeta, melómano, señor de la cultura nacional, hombre de radio, columnista, panelista también. Panelista, psicólogo. ¿Psicoanalista? Sí, cuénteme. No, cuénteme usted. No, soy hijo putativo del lenguaje. Estás en Nacional Rock 93.7. Estás en ¿Sabés quién vino? No, mira quién vino, Tom. Nacional Rock. Mira quién vino, dije. Me escucharon mal. Tuvieron el fallido auditivo. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Bueno, Lotito, no tengo la posibilidad de hacer el Mirá quién vino con la voz de Scaletric, que tiene mi amiga Julia Mengolini, con lo cual yo voy a presentar a Esteban Rafele y Pablo Fernández Blanco, autores de Los Patrones de la Argentina Acá, que están aquí en Mirá quién vino. Gracias por venir, muchachos. A vos, gracias. A ver, gracias por el aplauso, Pepe. Ahí estamos. Es la primera vez que nos aplauden. No creo. Porque el libro del cual vamos a hablar ahora en un ratito tiene algo que yo planteaba al comienzo, que además del dato duro, del dato lo que es un estudio de estos 10 años en torno a las utilidades que han ganado los empresarios en el decenio kirchnerista, tiene una dinámica propia de la escritura y tiene anécdotas personales de estos empresarios que hacen dinámico libro y que lo hacen interesante leer. Pero vamos a hablar antes de lo que ocurrió con Cavandi y por qué hoy tuviste vos, Esteban, sobre todo una interacción fuerte en Twitter, y lo estaban hablando con Ingrid Beck, digo, con varios periodistas, si bien a veces se habla del microclima que es Twitter, esto sirvió para hacer un disparador de lo que fue el segundo video de Cavandi, que se conoció ayer en las redes sociales, pero también lo pasó Jorge Lanata en su programa de televisión. Nosotros no queremos que nadie se quede que trabaje, pero esta chica necesita un correctivo. ¿Viste? No, yo estoy yendo para Banfield. Bueno, a ver, disparadores. Periodísticamente vale, es una operación de prensa, lógicamente dando por sentado que lo que hizo Cavandi es indefendible, que plantearle eso, aplicarle un correctivo a alguien que te está pidiendo algo que por más que sea no sea legítimo, y leíamos lo que decía Ernesto Arriaga, que si a vos te piden el comprobante de seguro no te pueden secuestrar el auto y más, pero eso pasa de repente a un nivel secundario. ¿Qué opinan en términos periodísticos de esto que pasó con Juan Cavandi? Dos cosas. ¿Periodísticamente vale? Sí, claro que vale. Vale mucho. Estamos hablando de un video en el cual un funcionario público increpa a un agente de tránsito, apela al tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Lo que yo planteaba temprano en Twitter, digamos, planteaba desde anoche en realidad, es a mí me falta hacerme dos preguntas respecto de este video, de las dos fases del video, si querés. Primero, ¿quién lo difundió? No te digo la fuente con nombre y apellido, pero yo quiero saber si esto es una operación que claramente es una operación, más allá de que sea un dato periodístico válido. Es una operación porque sale en momentos de campaña política, porque esto fue de hace 2 o 3 meses y se conoce recién ahora, y por lo bien manejado en el timing que estuvo. Impresionante. ¿Sí? Tuvimos debate la semana pasada, tuvimos el viernes que se filtra el video, el viernes. Sábado a las 3 de la mañana. El sábado a la madrugada se filtra el video. Tuvimos un par de días de discusión, esperaron a que Cavandi fuera ayer a 678, dijera las cosas que dijo. Ni bien terminó de decir eso, sale la segunda parte del video. Entonces, digamos, estuvo muy bien manejado como operación política. Eso no le quita validez al testimonio. Lo que yo me pregunto es, ¿de dónde salió? ¿Fue Gendarmería? ¿Fue otra fuerza de seguridad? ¿Fue algún partido político que se topó con este video y lo difundió? Bueno, no sabemos. De hecho, en un momento lo dijo. Cavandi en el primer video habla con la gendarme, le dice porque fue y da el nombre del gendarme que estaba filmando y eso aparece editado. Aparece protegido. Como, aparece protegido. Pero está bien que eso aparezca protegido en última instancia, porque sí, estamos hablando de personas que no, digamos, son trabajadores, qué sé yo. Sí. Lo que en segunda instancia me parece también preguntarme es, hoy sale el testimonio de la gente a decir que la echaron a raíz de esto. Sí. Yo lo que me pregunto es, bueno, ¿cuál es el legajo de la gente? No en términos persecutorios, digo. No, pero para aclarar esto, claro. Cabandier dice que le quisieron coimear. Bueno, ¿esta chica tiene denuncias de supuesto intento de soborno? ¿Tiene una foja impecable? Digo, no es para tirarlo de un lado para el otro, sino son las preguntas que yo me haría a raíz de esto. Y que no se han hecho. Y que no se han hecho. La verdad que, bueno, nada, estamos como bastante acostumbrados a esto, ¿no? A confiar en un material por el material mismo sin preguntar. ¿Qué haces si, y con esto cerramos tema Cavandier, pero lo queríamos enfocar de otro lado porque nos parece que se había agotado en algún punto, sobre todo lo decíamos hoy, balearon la casa del gobernador de Santa Fe, se está por... Me voy a retractar, no se está por morir. Está en una situación de gravísimo estado de salud el gobernador de San Juan, pero la noticia es un video que a fin de cuentas, a mí por lo menos, esto lo digo absolutamente personal, me parece en términos políticos anecdótico, en el sentido de no creo que Cavandier tenga que renunciar ni a su banca de legislador ni a su candidatura, pero ¿qué hacen ustedes si les llega un material como este que a lo mejor requiere inmediatez de publicación? ¿Tratan de chequear entre lo que decía Esteban, lo publicás, qué haces? No, bueno, creo que el manual básico del periodismo implica chequear cualquier dato que tengas, salvo que vos conozcas de cuál es el origen y qué confianza le tenés vos al origen, ¿no? Hay gente que me dice una cosa y se puede hacer una tapa de diario con eso porque de repente viene con 10 años de historia como buen informante, y hay gente que si viene paracaidista, claro. Bueno, hay que chequearlo un poco más. También a veces... El tiempo es muy tirano con estas cosas. Y para completar un poco lo que acaba de decir Esteban, está claro que es una operación política, está claro que las operaciones políticas nos cruzan, nos sobrevuelan por todos lados, y también, para mi gusto, el periodista tendría que filtrarlo. Ahora, si vos te comportás siguiendo una determinada línea en todo momento, no hay ninguna operación política ni prácticamente ninguna edición de cualquier material que te pueda hacer pisar el palito. Sí, absolutamente. Y también, déjame agregarte esto, sí. Vos decías, la noticia hoy es Bonfatti, es Gioja, claramente, y si vos vas hoy a la tapa de Clarín, el segundo título de Clarín de hoy es Bonfatti. Entonces, también hay una cuestión de microclima, ¿no? De redes sociales, sí. De portales web, de... Sí, cierto. Digo, si vos vas al impreso, quizás, o al panorama de noticias, si querés, para ir a lo que es sí, radio. No, sí, o mismo en Gioja televisión. Grave, de Bonfatti, bueno, anoche sacábamos en radio a Siciliani. A Siciliani por el tema Bonfatti, pero sacábamos una periodista de Sur Capitalino, un diario de La Boca. Por lo de La Boca. Por un incendio en un cometillo en el que murieron dos pibes de La Boca, y eso que sí no es una cosa anecdótica, claro. Es una cosa que es recurrente. Bueno, son distintas noticias. Digo, después estará en cada medio privilegiar cuál. Me parece que en términos de noticiabilidad, claramente Bonfatti es más noticia que Cavandier. Lo que no obsta que Cavandier sea noticia. Sí, sí, sí. ¿Y en qué punto vos podés lograr que la muerte de estos chicos en La Boca, que creo que llegaron a 12 ya, ¿no? 12 en 4 años. 12 en 4 años. Sea tapa de algún medio. Digo, ¿es una cuestión de agenda, es una cuestión de decisión editorial o es imposible, toda imposibilidad que llegue en algún momento? Me parece que con un informe, digamos, sí. Bien armado, puede ser una tapa de un medio. Digo, si vos haces un buen informe, estamos hablando de 12 chicos en 4 años. Ahí sí. te está hablando de algo que subyace y que quienes no estamos en tema no sabemos. Digo, armando un buen informe puede ser tranquilamente tapa de los medios. No te digo la noticia principal, sí, una de las tres de arriba. Bueno, muchachos, vamos a escuchar un poco de música ahora y a la vuelta hablamos de los patrones de la Argentina acá, los negocios, el poder y la política de los verdaderos dueños de la década ganada. La entrevista a fondo como fuente de toda sabiduría. Bueno, tampoco toda. Mengolini y Jarkrowski. Nacional Rock. Nos metemos... Uy, va de nuevo. De nuevo, Pepe. Ahora sí, nos metemos de lleno, es lo que quería decir recién, en Los patrones de la Argentina acá, un libro que casi termino, pero no llegué a terminarlo. Les pido disculpas a ambos autores, a Esteban Rafael y a Pablo Fernández Blanco que están aquí, porque tiene algo el libro que son cuestiones muy personales de los empresarios. Leo algunos de ellos, en realidad voy a leer a todos, son Jorge Brito, Carlos Bulgeroni, Eduardo Elstein, Sebastián Eskenazi, Eduardo Urnequian, Cristóbal López, Héctor Manieto, Marcelo Mindlin, que anda con algunos problemas, ¿no? Ha caído en uno de los que ha caído en desgracia, Luis Pagani y Paolo Roca. Para comenzar, Brito, ¿no? Como tal vez el primer empresario que usó la garrocha o que siempre tuvo un pie en cada lado. Sí. Hablo del kirchnerismo y ahora como operador de masa. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? Sí, así. Es un tipo muy hábil políticamente. Brito hizo campaña con Carlos Menem, ¿sí? Abiertamente. Hasta nosotros haciendo archivo para el libro, vos encontrás que criticaba mucho a Roberto Labaña, que era el tipo que en su momento tenía la imagen de haber sacado al país de lo peor de la crisis. De hecho, fue el ministro de la continuidad, etcétera, etcétera. Bueno, él criticaba mucho la devaluación, lo criticaba mucho a Labaña. Él era partidario abiertamente de la dolarización. Ni bien asume Néstor Kirchner, antes de que asuma incluso, cuando Menem se baja de la segunda vuelta, que Kirchner lo atiende en el programa de Mirta Legrand, ¿se acuerdan? Sí, que... mirando a cámara. No me acuerdo, pero lo vi en el libro. Bueno, él lo atiende, le dice, yo los conozco, los banqueros, van a tener que apostar por el país, etcétera, etcétera. A partir de ahí, él hace un vuelco y se acerca a Néstor Kirchner. Perdón, que le avisa el titular, el que era entonces titular de la CIDE, sí, a Brito. Le avisó Toma, que Toma era el titular de la CIDE. ¿No? Lo llama por teléfono casi en el momento. Sí, claro. Él estaba comiendo con otro banquero, cuenta Brito, y bueno, Toma lo llama y le avisa que Kirchner lo había atendido en Televisión Nacional, etcétera. A partir de ahí, Brito se empieza a acercar al kirchnerismo. Tal es así que se convierte en lo que la embajada llamó como el banquero de los Kirchner. Recordemos, uno de los cables de Wikileaks, digamos, era muy abierto. Y hasta él reconocía que él era oficialista de todos los gobiernos. Por una cuestión de que él quiere que al país le vaya bien y demás. Que dice, no significa consolidar todas las políticas o acordar con todas las políticas, sino sentarse en una mesa de discusión. Sí. Decía, y en eso es muy hábil, porque él puede plantear sus disidencias en política económica, en temas más que nada sectoriales. Podía hacerlo abiertamente con Kirchner, un poco menos con Cristina, pero tenía llegada a Cristina. Yo estimo que ahora olfateó el famoso fin de ciclo, sí, ¿no? Entonces empezó a jugar más fuerte con Sergio Massa, un tipo que conoce desde su paso por ANSES. Cuando Massa era el titular de ANSES, incluso Massa es el que hace de Celestino entre Brito y Amado Boudou. Cuando claro. Amado Boudou después termina armando una relación demasiado cercana con Brito. Tal es así que Brito está implicado en la causa Chicone. Dame un paréntesis. Dijiste Celestino. Pablo, ¿qué se rumorea? ¿Por qué Macro se llama? ¿Por qué se llama Macro? Si me permitís, le voy a dar la derecha en esto a Esteban, que es el que tiene el relato perfecto de esto. El britólogo oficial. A ver, te lo podría contestar, pero Macro, teniendo acá a Esteban sería una... Macro es la sigla de muy agradecido Celestino Rodrigo, que fue el ministro de Economía de Isabel, del famoso Rodrigazo, la devaluación de 200%, la suba de servicios públicos y demás. En ese momento el banco no era de Brito, era de tres tipos bastante conocidos para todos nosotros, los que hacemos periodismo, los que siguen un poco la agenda, que son Danilo Pastore, que fue ministro de la última parte de la dictadura, un tipo que también estuvo en algunos procesos democráticos como funcionario. También estuvo ahí la mano derecha económica de Alfonsín Brotherson, y estuvo el tercero, Alito Guadagni. Un tipo que... Alito Guadagni fue secretario de Energía Fue hombre de Duhalde y hoy es antikirchnerista, es peronista. Y fue candidato a vicepresidente con Labaña. Ah. En la elección, en esta no, la de 2007. Sí, la que llevó el radicalismo a Labaña como candidato. Sí, bueno, ahí estuvo Alito Guadagni. Si me dejás completar esta idea de Celestinos, hay un nombre acá importante que no estamos mencionando, que es el del ministro de Planificación, Julio De Vido, ¿sí? Devido ya tenía relación con Brito desde la época de Santa Cruz, ¿sí? Sí. Lo cierto es que nadie pensaba que Néstor Kirchner iba a llegar a la presidencia. Brito estaba, hizo, como dijo Esteban, hizo una campaña fortísima con Menem, lo mató, lo destrozó a la baña, parecían irreconciliables esos caminos, y el que empieza a cultivar esa nueva comunión entre Kirchner y Brito es Devido. Y esta historia, colorín colorado, del primer año, de los primeros meses del kirchnerismo, se termina con un crédito fenomenal que justamente activó Brito a favor del gobierno que estaba en default, que no tenía respaldo político de prácticamente nadie, que no tenía asidero entre los empresarios y que tenía todavía una economía en llamas. Que lo transformó en el paladín de la obra pública, ¿no? Una cosa así se planteaba el vínculo entre Brito y Devido. Sí, bueno, lo que pasa es que Brito, como decía Pablo, es el primer prestamista que tuvo el gobierno. Hablemos de 2003. Un gobierno en default, no había plata, no había tampoco fuentes de financiamiento, el FMI no te prestaba un mango, el Banco Mundial te entendía acondicionado, etcétera, etcétera. En ese momento aparece Brito y junta a los empresarios banqueros de Adeva, que son los bancos privados de capital nacional, y le prestan al gobierno 500 millones de pesos para obra pública. La ingeniería de todo eso es bastante complejo de contar, pero lo que hacía es darle ahí el poder a Julio Devido para que manejara mano a mano con los contratistas quienes iban a ser beneficiarios de los proyectos de obra pública y de estos créditos con los cuales el gobierno iba a pagar. Que entre otras cosas Brito jugó fuerte políticamente cuando le pide a través de Adeva, que se cortó solo, según cuenta el libro, la renuncia de Martín Redrado cuando fue el tema de las reservas, ¿no? Claro, bueno, cuando en ese mes, en ese enero de locos que tuvimos en 2010, que era todo como un tiroteo bastante crispado entre el gobierno y Redrado, Brito manda un comunicado oficial de Adeva pidiéndole a Redrado que diera un paso al costado, agradeciéndole por los servicios prestados, una cosa bastante entre diplomática y surrealista, porque de hecho después Brito termina retomando la relación con Redrado. Y para él fue peor el remedio que la enfermedad, porque él se lleva pésimo con Marco del Pont, que es la persona que suplantó a Redrado en el Banco Central. Muchachos, a ver, Bulgaroni, ¿no? Qué muchacho, el que va a traer 500 millones de dólares en Baade a la Argentina. Así es. Creo recordar, en el libro es él el que tiene el diálogo con Doris Capurro. Sí. Es él. Sí, sí, sí. Que huyó para adelante, me dijo, la mejor defensa es un buen ataque. No sé si querés recordar, Pablo, cómo fue ese episodio. Dale, déjamelo enmarcártelo un poquitito más. La última semana de 2012 fue fundamental para Carlos Bulgaroni, que es, hay que decirlo, de las personas con documento nacional de identidad argentino, nacidas en la Argentina, es el tipo más rico, sin dudas. ¿Sí? Okay. Paolo Roca, los hermanos Roca, tienen más plata que los Bulgaroni, pero nacieron en Italia, si bien están muy identificados con la Argentina. No hay nadie en la Argentina que tenga más plata que Carlos y Alejandro Bulgaroni juntos. De esa persona estamos hablando. En la última semana de 2012 fue frenética para Bulgaroni. Hacía mucho tiempo que no salía al ruedo, que no tenía la vida pública que había tenido en los años 90 con Carlos Menem, y salió a escena en toda su dimensión. ¿Qué consiguió? Firmó un acuerdo para que su petrolera, Pan American Energy, que en realidad es una sociedad en la que él participa, cobrara mucha más plata por el precio del gas, ¿sí? Cambió el esquema de retenciones, lo cambió el viceministro de Economía, Axel Kicillof, por un pedido de Carlos Bulgaroni. Hay que decirlo también, no le pagaba más plata, sino que le permitía disminuir la burocracia del Estado. Sepa entenderse esto, siempre es bueno ahorrarse burocracia del Estado en términos económicos. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estoy muy elegante con las palabras. Muy sibarito, muy diplomático. Y finalmente, Bulgaroni consiguió firmar un acuerdo con YPF, que era un acuerdo para acordar. Así se llama en el mundo empresario estas cosas. Este acuerdo con YPF, que finalmente no se concretó, que se puede remontar en algún momento, si bien hoy las circunstancias han cambiado un poco, que decía, en uno de esos puntos decía que YPF iba a promover que la empresa de Bulgaroni, Bridas, pudiera acceder al mercado libre de cambios. Recordemos, en un momento de terrible cepo cambiario, gran restricción para comprar divisas y para sacar dividendos del país, él logra traspasar eso en un acuerdo. Un paréntesis muy chiquito, es pintoresco por qué le puso bridas a la empresa. Si se quieren entrar, que compren el libro, no vamos a ahondar ahora. Dale. Te dejo seguir con dale. Y la anécdota, te culmino. Sí. Doris Capurro es socióloga, es especialista en encuestas y más importante que todo eso, es una amiga personal de la presidenta Cristina Kirchner. Doris Capurro, junto con Carlos Bulgheroni y Alejandro Bulgheroni, tienen un pasado en común, que cuando eran muy niños muy tiernos, hablo de entre los 5 y los 10 años, ajá, se iban juntos a una colonia en las sierras cordobesas que se llamaba La Granja, y si mal no recuerdo el nombre del alemán... Era un alemán recio. Como sí, Hans Bernhard Claren. Sí. Esto es una perla que logramos rescatar en el marco de la investigación. Imagínate a... los dos tipos más ricos de la Argentina, sí, y la confidente amiga de Cristina Kirchner, con 7, 8 años, cantando canciones en alemán y respondiendo a las órdenes de un recio alemán, no deja de parecerme pintoresco. Y lo último, sí, cómo se termina esta anécdota, en el Consejo de las Américas, en una reunión que se llevó a cabo en Nueva York, Tomás Hess, que es un funcionario de la Exxon en la Argentina de hace añares, ¿sí? De eso... los agarra a los dos y les dice eso. Ellos no lo sabían. Tomás se pone en el medio de Carlos Bulgheroni, que no es un tipo simpático precisamente, es sí, muy inteligente, pero la simpatía no es una de sus virtudes. Del otro lado, Doris Capurro, se sacan una foto y empiezan a cantar cantitos en alemán en el medio del Consejo de las Américas en Nueva York. me imagino... No me lo imagino. Trato de imaginármelo, pero no me imagino... Yo vi la foto. ¿Viste la foto? Vi la foto, ah, no, está, también. Existe. Bueno, seguimos con, a ver, porque son bastantes que nazis, está Urnequian, Elstein, está Cristóbal López, Manieto, Pagani, Arcor, ¿verdad? Arcor. Pagani, sí. Arcor. Alguien que nunca tuvo un gran vínculo con el kirchnerismo. No, tuvo más bien un vínculo muy institucional cuando fue presidente de AEA, de la Asociación de Empresarios Argentinos. AEA, sobre todo en el primer gobierno de Kirchner y hasta te diría 2009, no es el AEA que es hoy, digamos. Hoy es una herramienta especializada en difundir comunicados de atentado a la seguridad jurídica y todas estas cosas. Uh-huh. En su momento tenía mucho más poder de lobby, mucha más interacción con los funcionarios. Y en ese momento es cuando la presidía Pagani, el CEO y el presidente de Arcor. Que había llegado a Arcor de manera medio accidental, ¿no? A ser titular de Arcor. Sí, a ver, Arcor es una empresa familiar. Era claro. Su padre, Fulvio Pagani, que fue el tipo que impulsó a la empresa, que la convirtió en un verdadero gigante nacional. Muere en un accidente de tránsito en los tempranos 90. En el 1990, 1991 creo, no me acuerdo bien el día, fue un fin de año. Y bueno, y él tiene que hacerse cargo, después de un breve periodo de transición de la empresa, muy joven, tendría 32, 33 años, y tiene que hacerse cargo de la empresa. Pagani es el tipo que lleva a Arcor, hablamos de Luis Pagani, el hijo sí, de Julio, sí, sí. A ser una multinacional, a expandirse mucho en Brasil, a hacer negocios en China y demás. Es un tipo muy parco. Hay tipos que lo definen como un almacenero, digamos, una persona realmente que vos, muy correcto al hablar, ¿no? Muy diplomático y demás, pero un tipo muy parco en cuanto a su círculo de contactos y demás. Cuando él, una anécdota que lo define es cuando él le proponen ser presidente de AEA. AEA surge en el 2002. En el 2001, fin de 2001, principio de 2002, digamos, con la crisis. Ahí los empresarios más grandes dicen, bueno, tenemos que unirnos y tratar de crear una asociación de lobby a favor de nuestros intereses. De lobby a la usanza americana, estadounidense. De lobby como una palabra bien vista, de interés, de uh-huh. grupo de interés. Entonces ahí estaba Manieto, estaba Paolo Roca y demás. No se ponen de acuerdo en quién tenía que presidir. Lo ponen a Pagani, lo convencen a Pagani de que fuera ahí, lo rodean bien, es un tipo que no tenía prácticamente contacto con la prensa, lo rodean bien como para empezar a darle un poco de gimnasia. Ahí es cuando él hace un vínculo con el gobierno, no un vínculo personal, sí, institucional, como presidente de AEA. De hecho fue un... ni bien había asumido Kirchner, él lo agarran de viaje por Chile y un periodista le pregunta qué puntaje le pondría al presidente y él dice de 1 a 7 le pongo 6 puntos. Bueno, así arrancamos, viste, con mucho crédito, con mucha esperanza, expectativa y demás. Todo se va deteriorando después de, te diría, con el conflicto con el campo. Ahí Pagani es un tipo convencido de, es un cordobés, viste, un tipo muy libremercadista y es un tipo convencido de que la carga tributaria asfixia a las empresas, en particular bueno, al sector agropecuario. Claro, el típico pensamiento liberal. Y Esteban seguramente me va a ayudar y tiene el número en la cabeza mejor que yo, pero me parece que el caso de Pagani muestra cómo se puede ganar mucho dinero estando en las antípodas ideológicas de tu gobierno. ¿Sí? También hay algo, perdón, déjeme hacer una postilla con esto. Son los tipos que ganaron siempre en la historia argentina, son los eternos ganadores de la historia argentina, que esto corregimos, Esteban, corríjame ustedes, gana más plata durante el gobierno que necesita porque aumenta la producción, porque aumenta el dinero, o es por otro motivo. No, para mi gusto, por distintos motivos. Primero, hay un crecimiento fenomenal de la economía. Después podemos criticar si se creció bien, mal, lo que fuere. Pero el crecimiento estuvo y las empresas más grandes sacaron la mejor tajada de esto. Eso, al menos desde mi punto de vista, es indiscutible. También hubo una red de contactos que los tipos usaron para que sus negocios proliferaran, así se dice. Estamos hablando de empresas cuyos negocios crecieron más de lo que creció la economía. Generalmente. Claro. Sin duda, la plata trae la plata. Más o menos un promedio que había sacado Flaxo, según ese libro, cada 100 pesos que invirtieron, 37 se llevaron por encima, ¿no? Sí, el número duplicaba, era un 50% superior a lo que fueron las ganancias de los grandes grupos empresarios en la convertibilidad. Ahí está. Muchachos, nos queda, en un minuto me tienen que contar de los que no hablamos. No hablamos de Elstein, no hablamos de Eskenazi, de Dornequian, de Cristóbal López, de Manieto y de Mindlin. Y del mismo Pablo Roca lo mencionan al pasar. Algo que haya faltado que quieran que... Déjame una cosita de Roca para completar con esta línea de argumentativa que estábamos desarrollando. Roca ganó entre el 2003 y el 2011, más o menos, o 2012, algo así como 20 mil millones de dólares. No solo en la Argentina, pero sobre todo en la Argentina, ¿sí? El negocio de Roca nace en la Argentina. 20 mil millones de dólares es más de la mitad de las reservas del Banco Central de la República Argentina. Eso es para darles un dato. ¿Puede decir que se pierde la aventura de llegar a fin de mes, Roca? No sé, él es muy cuidadoso. Es Roca and Partner, ¿no? Pero sí, yo creo que él no va a tener claro, esos problemas. Roca no viaja en avión privado. Es un tipo el más rico del país y viaja en vuelos. No, de hecho, vos lo ves y te dan ganas de prestarle unos mangos, ¿no? Porque usa los mismos zapatos de... Claro. De hace años. Está también la anécdota de cómo José Esbatela, entonces titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, quiere disuadir a Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Guillermo Moreno de darle la fusión de Cablevisión y Multicanal. Sí. Está eso, está el ingreso y el éxodo después de los Eskenazi a YPF. Sí. No, salté Cristóbal López, pero es más contemporáneo, no más contemporáneo, sino estos últimos años, ¿no? Sí, es, digamos, él ya era millonario, pero no tanto. Claro. Con los Kirchner creció mucho más, y si querés, el dato que hay que destacar ahí es que un día del año 98, 99, Néstor Kirchner le salva a Cristóbal López la empresa que después se convertiría en el emporio petrolero que tiene hoy. Ahí está. Y decían algo ustedes ahí, perdón, ya me voy, les pido perdón a Diego y a Maite. Un segundo, ¿cómo se demuestra que empresarios, amigos de un gobierno, les puede ir muy bien, pero cuando se llevan mal, corren riesgo de perder todo? Dice en un momento el libro. Eso en algún punto no había pasado, ¿no? Es decir, los empresarios manejaban per se la economía, estos grandes empresarios, ¿no? No refiero a los pymes. Manejaban la economía al margen del vínculo que tuviesen con el presidente de turno. Sí, el gran caso, para mi gusto, es Marcelo Mindlin. Claro. Sí, Marcelo Mindlin es un tipo brillante, genio de las finanzas, lleno de plata, es el mayor empresario del sector eléctrico y la puso, la plata, la fue a buscar, la trajo a la Argentina, la puso, y hoy hay una parte del gobierno que no lo quiere. No es verdad que es todo el gobierno. Sí. De hecho, estaba a punto de firmar un convenio con YPF. Y se armó un lío importante justamente cuando Puertas salió adentro, esta investigación, claro, dentro del gobierno. Pero, a ver, llegó la Cámpora, empezaron a investigar qué hiciste con la plata, vieron cosas que a ellos, no les gustó. Al menos a ellos, no les gustó. Y bueno, y ahora tenés una denuncia en la justicia y estás imputado. Muchachos, nos quedamos sin tiempo, ya me pasé un minuto, les pido perdón a Gala, a Diego y a Maite. Bueno, esto fue Mirá Quién Vino. Sin Julia Mengonile, les agradezco a Esteban Rafael, a Pablo Fernández Blanco por haber venido realmente. A ustedes. Lotito. Señor, será esta mañana. Un gusto de siempre. Tráigame algo de educación vial que no tenga que ver con los comprobantes de los seguros. No, pero yo siempre estoy con eso, no se preocupe, siempre estoy ayudando, ¿no? Mauro Torres estuvo operando en la primera media hora, Pepe Undiano de 13 a 14, ¿eh? Que se vayan a la mierda. Que se vayan a la mierda, diría Felipe. Rubén Viñoles, María Inés Gutiérrez, Agustín Camisa desde el MAS. Allá, mi nombre es Iván Jagroski, nos vemos mañana ya con la conducción de Julia Mengolini acá en Nacional Rock. Quédense con Nunca Lo Sabrán, un programa de rock hecho por dos melómanos, como Diego Mancusi y Maitena Auiti. Chau, hasta mañana.